Todo tuyo, Seba. Bueno, bienvenidos a todos a la sesión número 4. Su anfitrión acá, Sebastián Diez, se dispone a meterlos de nuevo en esta aventura que continúa de esta manera. Nuestros personajes, al final de la partida anterior, habían establecido una trampa esperando a las patrullas que puedan venir a esa parte del cañón. Recordemos que estamos en una especie de cañón abierto de unos 100 metros por 30 metros. Me imagino que cada uno, o sea, están escondidos, y en el centro de ese cañón hay una escultura de orcos construida. Y tiene también un frasco de ácido dispuesto como para poder atacar. Mayrin está atrás de unas rocas esperando, y me imagino que los demás también, ¿no es cierto? El orco moribundo que está recostado en un costado del cañón, les había dicho que en 10 minutos iba a pasar otra patrulla, lo cual no es, no, o sea, pasaron los 10 minutos y la patrulla no llegaba. Pasando una media hora, me imagino que ya impacientes, se escuchan unos pasos, pero en vez de venir de el lado donde estaba, el lado este, que es el lado de donde estaba la patrulla anteriormente, escuchan pasos que retumban en los dos lados. Entonces, me imagino, díganme cada uno más o menos cómo está ubicado. Mayrin, como decía, está cerca de la pirámide de orcos, escondida en unas rocas. ¿Los demás a dónde se esconden? Yo estoy cerca de un árbol, o sea, subido a un árbol, cerca de la pirámide también. Y vos estás subido a un arbolito cerca de la pirámide. ¿Qué más? Árbol. Yo estoy Wilfan. Está como es chiquito, cubierto de cadáveres, ¿sabes? Metido como si fuese una pequeña cueva hecha con los cuerpos dentro de la pirámide. Tranqui, bueno. Mayrin está entre las rocas, ¿no es cierto? Lo que sucede ahora es lo siguiente. Aparecen del lado este, aparece una patrulla de dos orcos, ¿no es cierto? Estos dos orcos tienen, aparte de estos dos orcos, adelante viene como alguien con un aspecto humanoide, con las manos atadas hacia adelante, y viene caminando, y de repente se detienen porque recuerden que estamos de noche todavía, y de repente se detienen porque ven algo negro en el centro de ese cañón. La tercera persona, ¿quién es? Wilfan sería. La tercera persona lo encontrás vos, Wilfan, que es un tipo de unos 30 años, humano, y está como prisionero de estos dos orcos. Entonces, del otro lado, del cañón, del lado oeste del cañón, aparece otros dos orcos. Uno de ellos tiene una antorcha. Y estos dos orcos también están acarreando un prisionero. Este prisionero es un poco más bajito. Y no sé si vos, Wilfan, estás como en ángulo para mirarlo. Pero distinguís que es un gnomo. Entonces, cada uno se hace seña con las antorchas como para distinguir que son del mismo bando, y cuando se acercan al medio empiezan a hablar un poco en su lenguaje, ¿no es cierto? Vos, Wilfan, podés distinguirlo, lo que hablan, y vos, Daroth, también podés distinguir lo que hablan, y dicen, dice uno: ¿qué es esto? Y dicen: ¿ustedes también tienen un prisionero? Dice: sí, encontramos a este gnomo queriendo adentrarse al laberinto de los picos altos. Lo encontramos pasando el puesto de vigilancia. Y lo estamos llevando al señor del Cañón Rojo. Y los otros orcos dicen: nosotros estábamos volviendo a hacer nuestra patrulla regular, y en ese momento interrumpe el orco que está herido y se acerca tira un grito de un alarido diciendo: ¡cuidado! Entonces, lo que les voy a pedir a todos, absolutamente, es que tiremos iniciativa porque estamos en combate. Recuerden, tenemos a la pila esta con Wilfan en el centro. Tenemos a Tink y Daroth puestos alrededor de la pila, de la pira esta. Y cuatro orcos que están como alertados por este orco herido. Así que pido a todos que hagan clic en su respectivo token y en la barra de botones que está arriba aprieten el botón iniciativa. Seba, ¿eso me incluye a mí, que estoy prisionero? ¿Daro? Sí. Lo único que vas a tener es que vas a tener desventaja en tus roles. Pero de todas maneras vas a poder hacer acciones, por ejemplo, no sé, correr o lo que sea. ¿Están todos? Me parece que faltan. Ah, y los orcos también van a tirar. Vamos a tener el orco roto y los cuatro orcos van a tirar también su iniciativa. Pregunta al GM. Sí. La pila esta, o sea, yo estoy detrás del orco herido. El orco herido está sobre el costado norte, como cerca de la piedra donde está Mayrin, y la pira está en el centro, digamos. O sea, estás a unos 5 metros de ella. Okay. Entonces, el primero que sacó más, o sea, el orden de turno va a ser Maseroth, Iwo, Tink, Daroth, Wilfan, el orco roto, los otros orcos y Mayrin. Así que Maseroth, tu turno. ¿El orco roto ataca también? El orco roto tiene una oportunidad de hacer algo que puede que no hace nada. La iniciativa es para acciones, no necesariamente ataques. Listo, perdón. O no solamente ataques. ¿Ya nos descubrieron? No, lo que descubrieron, descubrieron qué es la pira esa, o sea, la pirámide de orcos, descubrieron que hay algo mal, pero es como que solamente están alertados por una voz que viene desde la oscuridad en el costado norte, nada más. Bueno, entonces, mi turno ahora solamente voy a esperar. Voy a prepararme, así voy a sacar la espada y ahí voy a estar, mantenerme oculto todavía. Todavía te mantienes oculto, bien. Sí, sí. Igual. Yo la miro a Mayrin y le pregunto despacio, ¿qué quieres hacer? Mayrin te responde, necesitamos sacar a los prisioneros antes de poder disparar. Bueno. A todo esto, Tink y Daroth están atados o algo. Tink y Daroth tienen las manos atadas, sí. Bueno. Entonces, lo que hago, estoy cerca de la pira, como dije. Está cerca de la pira, sí. Sí, y mi turno va a ser pegar un salto y agarrar la botellita de ácido para después mantenerme alerta y ver de usarla para cortar las cuerdas a Daroth. O sea, usar la botellita de ácido. Sí, ahora la acción sería saltar y agarrar la botellita de ácido y tenerme ahí, digamos, como centro del ajite. Me vieron a mí primero, digamos. De acuerdo, bueno, entonces, sí, tiró un dado de 12 y ya igual deberías poder tranquilamente. Perfecto, 9. ¿Cómo relatarlo? A ver un poquito. Estoy en la rama del árbol, junto fuerza en las piernas, me balanceo un poco, pego un salto de una voltereta, y en la voltereta, cuando estoy cazando cerca del frasco, agarro el frasco con la mano y aterrizo con un puño en el piso y en la otra mano en el frasco de ácido. Los miro rápido a todos y me apresto a ver qué hacen los demás. Bueno, eso es tu turno. Tink. Tink los mira a todos, esperando a ver que alguno se arrime, mientras que intenta igual... Sí, vos ves un poco más en la oscuridad y detectás que el que saltó al medio de todo el quilombo es Iwo. Bien, pero él no me ve igual, ¿no? Sí. No, él está de espalda a vos, pero nada más... Por eso, yo veo eso y veo más o menos cómo están todos, pero todavía me quedo quieto esperando a poder tener mejor oportunidad porque estoy atado y rodeado. Tengo 4 policías al lado mío. al lado de Boretink. Espera. Bueno, espera entonces. Daroth. Bien, yo a Daroth al mirar a Iwo cómo se torna el centro de atención, al llegar al momento en que los orcos nos plantaron ahí, estoy sentado en la tierra con las manos atadas a mi espalda. No hago otra cosa que girar un poco mi cabeza sobre mi hombro izquierdo, tratando de mirar a la persona que acaba de aparecer prácticamente de la nada. Lo miro con un ceño fruncido, realmente preguntándome de qué se trata todo esto. Y sospechando de que algo tiene que ver el otro prisionero. Ok, perfecto. Entonces, Wilfan. Pregunta al GM. ¿Qué tan sigilosa puede ser mi transformación? Si es exitosa. No, tu transformación tranquilamente, o sea... Que no detecten que me transformo. No te van a detectar. Ok. Está de noche, hay un montón de cosas que... Tengo una pregunta antes que hagas nada, Mati, sí. Perdón. ¿Se pueden armar estrategias por detrás de la cuestión o tienen que ser habladas las estrategias? Y las estrategias tienen que ser antes de la batalla. Digamos, yo les puedo hablar, decir por chat a los muchachos qué carajo podemos hacer o lo tengo que relatar acá. Tengo que esperar el turno para hablar, por ejemplo. No podés charlar con los jugadores, pero los personajes no van a... No podés charlar con los personajes. No pueden saber más de lo que saben los personajes, digamos. O sea, yo ahora no sé... Una estrategia tendría que ser contada en voz alta entre los personajes. Claro, o sea, yo no sé... Nadie sabe ahora que Daroth es un Warlock, por ejemplo. Y nadie sabe que lo que yo voy a hacer, por más que ahora lo diga. Ah, perfecto. Listo. Perdón. Tal cual. Bueno, dale. Bueno, yo lo que voy a hacer es esto. Yo sé que no alcanza para un turno solo, pero voy a tratar de transformarme en una rata bien chiquita, ¿sí? En una pequeña ratita, asomarme entre los restos de cadáveres, roerlos un poco para que simplemente ni siquiera sospechen de que podría llegar a ser algún personaje extraño. Y como sé que, o sea, yo sé que es Tink, porque lo conozco de la partida y lo puedo de alguna forma ver, no conozco al otro, así que no sé qué facción tendrá ni nada. Mi idea va a ser tratar de acercarme hacia Tink como si fuese una rata, simplemente buscando morderlo un poco para que se moleste o lo que sea, y en realidad tratar de mordisquearle las cuerdas para liberarlo. Sí, pero lo que vas a hacer ahora es la transformarme. Exactamente, o sea, ese es mi... lo quería comentar para más adelante, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Qué tiro? Tiro un... Entonces, tiro un D6 y lo que va a suceder es que como máximo vas a estar esos turnos de... Dos. O sea, como máximo vas a estar dos turnos transformado en rata. Ok. ¿Y ahora? ¿Sí? ¿Tiro transformación? No, ya estás transformado. Bien, soy una rata, así que me transformo en una rata, así sigilosamente, quedo en bolas pero transformado en rata, y emerjo lentamente sobre los cadáveres, y medio como que chillo un poquito como para llamar la atención, y muerdo un brazo y muerdo un torso que encontré por ahí, y mis ojos rojos brillan en la oscuridad. Bueno, ahora le toca el turno al orco roto. El orco roto lo que va a hacer es... El orco roto. Lo que va a hacer es arrastrarse. Y como está más o menos a 5 metros, es como que se va a arrastrar y va a llegar hasta los pies de otro de los... del otro de los orcos. ¿No es cierto? Medio que le va a alcanzar solamente para eso. Y ahora es el turno de los orcos. El que está más cerca del orco roto como que se da vuelta y le dice qué es lo que te pasa. Entonces como que se, digamos, usa su turno, por decir una manera, para darse cuenta qué es lo que hay y atender al orco que se le está acercando. Los otros, hasta ahora, te han visto a vos, Iwo. Entonces lo que uno de ellos va a hacer es... dos de ellos lo que van a hacer es acercarse a sus prisioneros y el que resta, el que sobra, va a tratar de tirarte un espadazo a vos, Iwo. Bueno, entonces... el orco tira el espadazo y te da en la espalda, haciéndote un corte y sacándote 2 de daño. Entonces, ahora. Sí, ¿y no juega evasión en todo esto? ¿No había forma de evadirlo a eso? ¿Tratar de evadir? No tenés un poder evasión, pero si tuvieras un poder evasión. Vos podés decir, bueno, yo uso mi poder de evasión, que se usa cuando alguien te ataca, para evadir ese ataque. Sí, lo que podés hacer es, si vos tenés armor, que en este caso vos no tenés armor, pero si vos tuvieras armor, directamente el armor funciona como un disminuidor de daño. Digamos. Bueno, entonces el señor te calzó un espadazo y... es el turno de Mayrin. Mayrin, a todo esto, aborta su plan de disparar al frasco y lo que va a hacer es tirarle un flechazo al tipo que te tiró vos un espadazo, ¿no es cierto? Entonces Mayrin va a tirar un flechazo. Y perfecto, le tira el flechazo y le saca 4 de daño. Bien. Entonces, el flechazo golpea, también desviado por su escudo, pero da sorprendentemente en el casco que le abre un costado y le entra a salir sangre y el tipo está visiblemente adolorido. Entonces el orco hace un paso para atrás y está tratando de entender de dónde salió esa flecha. Mácero, tu turno. Bueno, ahora sí, más o menos empezó el combate. Salgo de donde estoy y voy hacia el orco que también le pegó el espadazo a Iwo. Perfecto. Y vas a tirarle el espadazo, me imagino. Si me da el turno, sí. ¿Cómo si te da el turno? Sí. No, si estás ahí a 5 metros. Así que no. Ah, perfecto. Bueno, va el espadazo entonces. Sí. No le hice nada, creo. Bueno, tu espada, sí, le pega al orco y el orco va a responder con su armadura, en donde le sacás 1 de vida, o sea, le pegaste en el escudo. Le había sacado 5, ahora saco 4. Cómprenle una espada de verdad. Bueno, el turno es el de Iwo, que acabas de recibir un golpecito. Bien. Le pego un grito al prisionero Darot y le digo, ¿vas a ayudarnos o te vas a quedar ahí? Esas son acciones gratuitas, Daroth, entonces vos podés responderle tranquilamente. Ok. Lo que hago es moverme un poco sobre mí mismo, tratando de fijar bien la vista en quién es el que me está hablando. Veo que es el monje. No respondo, sino que sigo frunciendo el ceño y tratando esta vez de sentir un poco más flojas las ataduras. Pero no respondo nada. Ok. Igual, tu acción. Sí. Bien. Ya que no me respondió y se quedó así como un salame, voy a... Sí, sí. Trato de acercarme al orco que ya tiene bastante daño. O sea, hago un movimiento rápido para ir y pegarle y noquearlo, no matarlo. ¿A quién? ¿Al orco que te tiró el espadazo? Claro. Bueno, entonces lo que vas a hacer para golpear y no noquear, sí. En vez de tirar el golpe marcial, vas a tirar un D4, digamos. Pero primero tirás el D12 de Warrior y después un D4. O sea, el D12 y D4, directamente. Claro, primero D12. Dale. Y si no la cagaste, D4. Bueno, entonces... Nudillos salió, de la filina tiene. Salió Critical Miss, entonces sí. Vamos a ver de qué pasó. ¡No! ¡No! Uf. ¿Por qué te pega solo, Ivo? ¿Por qué te pega solo? Bueno, entonces el GM sacó de una tabla de Critical Miss un random y lo que... pasó es que Ivo, te das vuelta de repente como para golpear a este orco que te acaba de pegar, y el orco tenía para arriba su escudo, entonces lo que pasa es que te toca en la cabeza y te caes así, y medio que estás mareado, así que te perdés un turno. El próximo bueno, turno no lo vas a jugar. Y el tema de acercarme al enano Tink. No, la idea era hacer... No, ya. ¿No? Claro, ya tu acción ya la tiraste, digamos. Ok, listo. Entonces estás mareado. Bien. El próximo turno es de Tink. Tink. Estás viendo que se te acerca uno de los guardias como para. No defenderte, sino para que no maten a su prisionero. Otro que le fue a disparar a Ivo, que vos lo acabas de reconocer a Ivo. Mientras tanto, una ratita sale del medio de la pira de orco, de cadáveres de orco, que podés distinguirla, digamos, podés distinguir que son orcos y que son pedazos de cuerpo. Y básicamente... viste que también que le pegaron un flechazo al otro que estaba al lado tuyo que acaba de pegarle a Ivo. ¿Qué escena? Esa es tu escena. Todo medio oscuro porque es de noche. Bueno, básicamente en todo ese momento yo estuve moviendo las manos bastante porque ya vi que la cosa se puso agitada y que además mis guardias se pusieron un poco descuidados a todo esto, viendo tanto agite, se me descuidaron un poco, y como yo ya tenía alguna habilidad de manual de poder liberar nudos y esas cosas, quiero zafarme un poco y creo que eso tengo que apostarlo, ¿no? Vas a tener que tirar un dado de intelecto, sería el de Wizard. ¿Qué tiro? Tu dado de Wizard. Tenés tu character sheet ahí en... Tu dado que de... Un D12 tendrías que tirar. Bien, pariente. Sí, porque vas a... Roll. ¿Qué tiro? ¿D12 así nomás? Pones barra roll 1 D12. Bien. Es muy grande de esto. Y el señor va a tratar de zafarse con las sogas con su habilidad de intelecto. Deja. De conocimiento de manualidades. Y hoy tendrías que tirar el dado, me parece. Está yendo. Rolling te dice 6. Bueno, 6 sí es suficiente como para tener éxito. Y decime vos, no, digamos, afloja un poco las cuerdas, ¿no? Claro, entre tanto movimiento logra aflojar un poco el nudo y ya queda prácticamente libre. Simplemente queda, se da cuenta de que viene la ratita, está chiflando y se opone porque no es al único que no ve en la oscuridad, es al otro gnomo, supone que es él porque sabe que se transforma y lo espera a que llegue. Así son okay. Dos para atacar juntos. Sí, sí, tiene sentido. Darot, tu turno. Ok, bien. Veo cómo la situación se va tornando cada vez más bizarra entre una rata metiéndose entre toda la trifulca y sobre todo presto especial atención hacia el otro prisionero que entre muchas dificultades que están ocurriendo a su alrededor, está tratando de zafar de sí, vos lo que ves, tu situación, es básicamente, tenés, digamos, es todo muy oscuro, ¿no es cierto? Está todo muy oscuro, está iluminado por dos antorchas nomás. Una de las antorchas, digamos, la tiene uno de los orcos, entonces se ve todo muy, muy bajito, entonces por ahí hasta la rata esa, te parece que es una rata que escapó para el lado equivocado por ahí, pero que estaba mordiendo los pedazos de cuerpo, digamos. Okay. Y después es como que ves al monje, ves el ataque, pero es como que no ves a nadie más, digamos. Más allá de los orcos y uno que está atendiendo a otro. O sea, tenés una perspectiva, digamos, pero es todo muy oscuro, digamos. Oscuro literal, ¿eh? No oscuro metafórico. Ok, bien. Próxima acción que realiza Darot es empezar a moverse un poco hacia atrás, ya que está sentado en el suelo sobre la tierra. Va a girar sobre su propio cuerpo, cayendo de bruces, con la intención de arrodillarse y tratar de pararse. No sé si eso requiere algún tipo de No. Es una acción en específico. No. O sea, bien. Sí, lo que puedes decir es estoy parado, digamos. O sea, me costó, digamos, pero estoy parado. Y eso sí alerta al orco que está cerca tuyo. Bien, entonces continúo un poco más. Con un poco más de dificultad. Hago un poco más de fuerza hacia arriba con el torso, arrodillándome y logrando pararme sobre ambos pies. Rápidamente veo hacia los costados, tratando de diferenciar todas las figuras que están en movimiento hacia alrededor, claramente notando de que por medio de los ruidos y de los quejidos se trata de una especie de asalto. Uh-huh. Bueno, listo. Entonces tu situación es que estás de pie, el tipo que tenés, acordate que yo te había dicho que tenés las manos atadas adelante, el tipo que tenés al lado tuyo, el orco que tenés al lado tuyo, como que se sorprende, pero hasta ahora no has hecho más que pararte, digamos, y todavía no toma ninguna acción. Wilfan. Vos a ir, sí. Digamos, puedo extender un poco más el turno. En ese momento, ¿sigo? ¿O? Dale, depende de lo que me vas a decir, sí. Perdón, bueno, en ese momento, al notar la figura que está al lado mío, claramente uno de mis captores, me doy media vuelta y empiezo a correr al lado opuesto de la batalla. Al lado opuesto de la batalla, o sea, hacia el este te vas. Okay. Exactamente. Bueno, entonces ahí sí va a ser tu turno y estás un poco alejado de la batalla. Wilfan, tu turno. Todavía estás convertido Bien. en Sí, rata este por creo que es dos mi turnos último más. turno, ¿no? Este es mi último turno de rata, ¿no? Así que ¿Sí? voy, salgo de la pila, corro. Perdón. Corro, voy corriendo, me meto por el pantalón de Tink, le muerdo la pantorrilla, cosa de que el pequeño dolor haga que gire y quede de espalda a sus, que quede de frente a sus captores, cosa que no vean sus manos porque tenía las manos atrás, y muerdo las cuerdas para terminar de liberarlo. Ok. ¿Tiro algo? No, no, no. No, vamos a decir que lo tenés hecho porque es bastante complejo, digamos, pero abarcaría tu. Bueno. Entonces, Stink, estás medio mordido por una rata. Sí, Y. tampoco lo marqué, digamos, ¿no? Fue como para que No, no, haga no, ¡ay, no, no. ay! Tal cual. Y se dio la vuelta, digamos. Y bueno, y también al final del turno de Wilfan estarías liberado de. Bueno, a todo esto, el orco roto, que es el turno de él ahora, se pone de pie ayudado por el otro orco y le dice, en una emboscada, pónganse de guardia porque están por todos lados. Y lo que va a hacer el orco este, bueno, no puede hacer mucho porque está medio roto. Pero va a tratar de darse, se da vuelta, digamos, y ve que Daroth está como escapando y le tira con el escudo, quedándose él sin escudo, digamos, pero te tira a vos con el escudo a ver si te agarra. A ver, entonces lo que vamos a hacer es que este señor. Va a tirar un D6, a ver si le sale. Sale y te va a tirar con un D4. Te tira con el escudo. Bueno, le sale al escudo. Vos no tenés armadura, entonces lo que vamos a hacer es que te va a sacar uno. Le sale el escudo, pero es como que te pegan en la cabeza y te frena, digamos. Es lo suficiente como para frenarte en tu escapada. Damn. Y ese es el turno del orco roto. El orco que está. Que estaba cerca tuyo, te ve escapar, ¿sí? Y encara para tu lado y más o menos corre los 3 metros, digamos, así que eso sería su turno. El orco que estaba tratando, que lo ayudó a pararse al orco roto, ve cómo habilidosamente el orco roto le tira con el escudo al otro flaco. Y también corre hacia vos, así que en este momento están los dos cerca tuyo. El orco que acaba de pe que le pegó el sablazo a Ivo y que recibió un flechazo de Mayrin, lo que va a hacer es pegarle a Maseroth porque le acaba de tirar, así que va a tirar un espadazo contra Maseroth. Y golpea, le saca 6 y vos, Mácero, tenés armadura, así que tira tu armadura para ver cuánto le sacamos. Fantástico. No solamente eso, sino que le rompiste la espada al tipo. Vamos. Entonces el orco como que golpea sobre tu armadura, se rompe la espada de él y medio que se queda ahí preguntando qué viene ahora de mí. El orco que está cerca de Tink, que vos, Tink, dijiste que como que te habías parado, que te habías empezado a deshacer, no, ese orco no lo notó, así que sigue cerca tuyo, pero acude, acude a la ayuda del otro orco y se pone atrás tuyo, que estás cerca del otro orco y cerca de Maseroth para tratar de tirar. Pero eso va a ser su turno. Básicamente no llega a golpearlo. Entonces el turno ahora es de Mayrin. Y Mayrin lo que va a hacer es tratar de reducir un poco las filas. Así que se da media vuelta, mira hacia el costado de donde ve a ese humano con esos tres orcos y dispara contra el orco roto que al final, lo considera como que fue muy al pedo tenerlo vivo, así que va a tirarle un flechazo al orco roto. Bueno, entonces tira el flechazo en la noche y pasa a unos centímetros del orco roto que todavía está moviéndose medio caóticamente por sus heridas. Así que no golpea el flechazo. Turno de Maseroth. Maseroth, acabas de recibir un golpe con el que rompiste una espada. El orco que tenés cerca lo tenés medio asustado. Digo. Bien, entonces le doy un espadazo para terminarlo, así con toda la violencia. Dale. ¿Dónde está? Ok, no fue muy violento. Bueno, vos tirás. Ok, tu tirada fue un critical miss y decime cómo falla, digamos. O sea, tratás de tirarle otro espadazo y falló abruptamente. Falló abruptamente. ¿No hay? ¿No va a tirar el coso para ver qué es lo que pasa? Estoy tratando de tirar una vez por. Por match, digamos, como para, porque si no los rompo todo en un segundo ustedes. Bueno, entonces también después de recibir el golpe como que quedo así medio alterado y quiero tirar un espadazo, pero termino fallando y golpeando el suelo. Tal cual. Entonces ese va a ser tu turno. Ivo no juega porque está mareado. Y ahora el turno de Tink. Bueno, ya se logra liberar las manos. Está viendo de que tiene a este nuevo guardia atrás suyo. Agarro a la rata y se la tiro al ogro a la cara. ¿Eso tengo que tirarlo? No, porque está cerca, no sería un gran tiro. ¿Pero a qué ogro se lo tiras? ¿Al que está atrás tuyo? Al que se movió, sí, se movió así para atrás mío. Porque así el ogro ese, cuando ve que la rata se le pone en la cara, se empieza a enloquecer y se concentra en la rata. En la rata. Bueno, Wilfan, sos arrojado hacia la cara de un orco. Gracias. Qué amigo. No, pero lo que viene ahora va a ser muy bueno. Entonces, básicamente sí, la rata está arrojada hacia la cara del orco, el orco medio que no se la ve venir, digamos, porque estaba mirando hacia el otro lado. Claro, y ahora la rata le está como intentando comer la cara, por así decir. Y la rata le cayó en la cara. Hasta claro. Ahí quedamos, suspendemos, hacemos el estilo Matrix. Daro, tu turno. Vos ves que te escapaste, te acaban de golpear en la cabeza como para, digamos, te diste cuenta, digamos, de que te vieron y tenés a dos orcos atrás tuyo. Tenés las manos atadas, por lo que si querés hacer algún golpe, vas a poder hacerlo, pero te voy a dar desventaja, ¿sí? De todas maneras, vas a poder hacerlo, así que vos decime qué haces en tu turno. Estás muteado, ¿no? Sí, me parece que está muteado. Ah, se cayó. Ahí volvió. Buenas. ¿Vamos, bueno. Marcio? Sí. Sí, dale. Bueno. Justamente todo. Tu turno, ¿me escuchaste? Escuché hasta que lo lanzaron a la rata, al orco del, a la cara del orco. Perfecto, perfecto. Bueno, tu situación es la siguiente: vos saliste corriendo, te pegaron con un escudazo en la cabeza, te frenaste y ves que los otros dos orcos que eran guardia tuyos salieron a buscarte y están corriendo hacia vos. Lo que te quería decir es que si querés vas a poder hacer golpes y demás, pero te voy a dar desventaja porque tenés las manos atadas. Golpes o incluso el dazzle también. Pero si querés hacerlo vas a tener las manos atadas, entonces te voy a dar desventaja. ¿Qué significa eso? Que vas a tirar el rol que sea, ya vamos a ver qué rol es, y vas a tirar dos dados y vas a elegir va a quedar el menor, por lo que estás con desventaja. Eso es si querés hacer algún tipo de golpe. Si no, contame. Ok, pregunta antes que nada. Necesito sí. Un poco de contexto en relación a cómo percibo la situación en general, porque yo estoy viendo que estoy ligeramente cerca, o sea, como que el mapa me muestra que estoy ligeramente cerca del orco roto, creo que es. Claro, olvídate del mapa. Vos preguntámelo a mí porque esto va a salir en podcast, entonces la idea es que podamos relatarlo. Vos estás aproximadamente a 6 metros de la situación, vos tenés a dos orcos corriendo hacia vos y el orco roto está a 6 metros, digamos. Estaría fuera de tu alcance. Lo que sí, perdón, fuera de tu alcance de tu golpe de puño, digamos, lo que sí tenés corriendo hacia vos, y ahí sí estás cerca de tu alcance, a los otros dos orcos, ¿sí? Ok, una pregunta más. ¿En qué dirección, supongamos, en qué dirección se encuentra la batalla? ¿Se encuentra a mi izquierda o a mi derecha? En este momento, suponiendo que vos estoy mirando corriendo, hacia el oeste. Entonces, claro, si estás mirando hacia el oeste, está delante tuyo. Vos corriste hacia el este, digamos. Ok. Bien. Vamos a lo dulce. Lo que voy a hacer va a ser darme vuelta mirando hacia el oeste, hacia lo que es la dirección por donde venía corriendo, me freno y enfrento a ambos orcos que siguen corriendo hacia mí, no a una distancia muy, muy cerca, pero sí bastante prudencial para ver que son justamente los dos los que me siguen, ambos de mis captores son los que me siguen. Sí. En ese momento me planto, pienso rápidamente en vista a lo que se me viene, y decido, hacia el orco que está corriendo hacia mi derecha, Sí. voy a intentar aturdirlo. Como decido esto, al tener las manos atadas, se me va a dificultar mucho más el poder canalizar el hechizo correctamente. Supongo que eso va con Seguro. desventaja también. Sí. O Ok. sea, esa es la desventaja que te decía que ibas a tener. Que si querés podés usar el hechizo de atontamiento, pero va a ser con desventaja. Entonces, si querés tirarle el hechizo, lo que yo te voy a pedir es que tires dos dados de 12. Bien, a ver. Si no, en la parte de macros hay un de 12D que tiene desventaja. Uy, uno. ¿Tiro otro? ¿Para ¿Ahí nomás? qué pasó? Sí, dale el otro. No, ya no, en realidad no, porque como es desventaja sería uno nomás. Entonces, bueno, vos querés canalizar y falla. ¿Qué es lo que pasa? Contalo cómo falla, digamos. Okay. A medida que veo justamente que dos de mis captores se me acercan corriendo velozmente con las armas en alza, intento con las manos atadas concentrarme lo más posible, mirando hacia mi objetivo, que es el orco de mi derecha, en lo que empiezo a canalizar este hechizo de aturdimiento. Pensando ligeramente que realmente no voy a tener éxito. Más lo intento canalizar la energía con ambas manos, siendo que necesitaría, aunque sea una de mis manos, para apuntar hacia mi objetivo, en lo que fallo estrepitosamente, ya que a medida que el orco se empieza a acercar hacia mí, nada surte efecto, entonces me toma del cuello y me lanza hacia abajo, dándome toda la espalda contra la tierra. Sí, perfecto, vos estás tirado contra la tierra, entonces te voy a poner una condición. Lo que sí es que los orcos no, los orcos te golpean y te tiran al suelo, pero no tienen la intención de matarte, porque vos no sos parte de la trifulca, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Entonces, es como que te tiran al suelo, estás en el suelo, el próximo turno no lo vas a utilizar, digamos, pero es como que se quedaron ahí, ¿no es cierto? Ahora justamente ya viene el turno de Wilfan. Wilfan, lo que te pasa a vos es muy curioso, porque te arrojan con forma de rata, pero medio que le caes al tipo con forma de gnomo desnudo. Entonces, tal cual, vos lo tirás y te parás, digamos, y al tipo lo desbalanceás porque golpea contra él algo que es mucho más grande que una rata, digamos. Excelente. Entonces, ese tipo lo tiraste, está de rodilla. No, no, no sufrió daño, pero lo tiraste y está de rodilla. Wilfan, vos te Bien. parás en pelotas y ¿qué haces? Bien. Bueno, venía, como decías vos, venía así en el aire, me voy transformando de golpe, le pego, quedo con el culo al aire, con las bolas colgando, el tipo arrodillado más o menos a mi altura. En este momento pasamos a ser mayores de 18 años. Mala suerte, mala suerte. Ya con el pirito de Navidad del anterior, ya Sí. era más vale para Dale, dale. 50. Le agarro la cabeza con las dos manos y cargo, o sea, mirándolo bien cerca, cargo mis rayos e intento hacer una descarga eléctrica completa solo a él. Perfecto. Tirarle rayos y centellas. Y te voy a dar ventaja. Porque me fui para el norte. Tira un D12 de nuevo. O sea, le salió la chance negativo, pero tira un D12 de nuevo y se sale positivo. ¿Un 12 o un 10? Porque el rayo es 10. No, el rayo de daño es 10, pero vos tirás un D12 para okay. Wizarding. Uy, qué horrible. 2. Ok, tampoco te dio, pero entre el 2 y el 3 queda el 3. ¿Qué le haces que no es rayos y centellas? En realidad salen muchas chispas, lo que hace que las trenzas del orco se le queden todas así chamuscadas, y por la luz que generó queda parcialmente ciego. Parcialmente ciego, bueno, perfecto, está ahí tirado, así que probablemente no va a tener, no va a reaccionar en este turno. Bueno, Wilfan, eso es tu turno. Lo que le toca ahora es el orco roto, que no puede hacer mucho porque está lejos de todo, así que no va a hacer nada, básicamente. Realmente tirar el escudo lo cansó más de lo que pensaba, así que está ahí, que ya no está roto, pero está ensangrentado. Y ese va a ser su turno. De los dos orcos que reaccionaron a Daroth, básicamente hacen guardia, esperando a ver cómo se resuelven los otros dos para no perder a este importante prisionero. Y después tenemos un orco que no va a reaccionar porque le chamuscaron los pelos y lo tiraron al suelo. Y el otro orco lo que va a hacer es disparar contra este otro orco no tenía la espada. Entonces lo que va a hacer es un puñetazo a Maseroth a ver cómo reacciona. Y este tipo es así. Bueno, te tira un puñetazo y tira vos tu armadura, Macero. Básicamente sí. La armadura directamente no le hace nada, es como que le pega un puñetazo al metal y hace pan y se queda ahí con la mano medio dolorida. Y esos son los turnos de los orcos. Mayrin va a tratar de intentar otro flechazo a el orco roto para disminuir más que nada la cantidad. Y otra vez va a fallar exactamente como el anterior. Sigue intentándolo, Mayrin. Mácero, tu turno. Bueno. Vamos entonces otra vez a darle un espadazo, a seguir con la pelea contra el orco este, que estamos acá que ninguno se hace daño. Bueno. Vos lo que había pasado en la anterior es que había fallado. Sí. Y... bueno, dale, mandale el espadazo. Bueno, vale, espadazo entonces. Bueno, ahí va. Bueno, perfecto. Y este muchacho tiene no tiene el espada, pero tiene el escudo. 5. Igual es lo suficiente como para matarlo. Y señores, tenemos un orco muerto. Bien. Bueno, Ahora el turno es de Iwo, que ya te recuperaste. Sí, para clarificar un poco, el orco que acaba de morir es el que tenía la antorcha, así que cae con su antorcha al suelo, que baja un poco la visibilidad ahí en el lugar. Sí, me levanto, o sea, me despabilo de mi aturdimiento y trato de ver bien cómo se da el escenario y miro para un lado y hay un gnomo desnudo con la barba quemándose. Y para el otro lado tengo el loco este que está ahí tratando de hacer algo medio extraño. Y veo que está el orco muerto que está al lado de Mazroth. Así que me... A tu izquierda está el orco roto todavía medio... Tambaleo. Sí, no. Como no me dio pelota el humano cuando le pregunté, le presto más atención a salvar a mi party. Así que... me apresto a pegarle una patada en las bolas al orco que está detrás de Tink. Bueno, dale. Hacé tu golpe marcial como corresponde. Les rompí las bolas, me parece. Oh, decime porque hiciste crítica al hit. Decime. Ah, le sacaste todo. 11 de daño. Crítica al hit. El tipo está muerto, pero relatalo como corresponde. me levanto, voy corriendo rápidamente. Llego hasta el lado del orco. Pongo la. Clavo directamente la. La pierna derecha, o sea, el pie derecho en el piso y me apresto a tirarle una patada en las bolas al orco. Y bueno, le pego en las bolas tan fuerte que me mira, se le ponen los ojos rojos y le empieza a salir sangre de la nariz y veo que se le sueltan un par de gónadas y se le caen al piso. Así que bueno, se cae al piso y se muere. Oh, tremendo. Tal cual. Entonces ahora están. Vamos a ponerlo lejos para. Ahí está. Están los tres. Perdón, los cuatro juntos que ya se reconocen entre ustedes. ¿Sí? Tink, tu turno. Wow, poneme un poco de contexto porque me viajó. Ahora, ¿qué pasó? Dame contexto, ¿estás acá? ¿Cómo estoy? Sí, estoy escuchando, bueno, todo, sí, pero dame un poquito así de cómo me quiero pasar. ¿Vos estabas atado, sentado? Sí. No, parado. O sea, te pudiste parar, le tiraste a una rata que se transformó en gnomo, y básicamente que lo volcó a uno de los orcos. El otro orco, peleando con Mazroth, murió. Y el orco que estaba más cerca tuyo, que se había movido atrás tuyo, básicamente Iwo saltó por los aires y le clavó una patada tan fuerte que lo mató de una sola patada. Así que ya está pronto. Así que lo que... Sí, o sea, los dos orcos que estaban cerca, ustedes están liberados y están listos. Lo único que ven es que está el orco roto medio en el medio de la situación, y después ven a los otros dos orcos que están, digamos, como defendiendo al otro prisionero. Bueno, yo me libero, no sé qué hacer, ¿no? Yo me libero, en realidad a mí el otro personaje no me preocupa mucho porque no sé quién es, no sé nada yo del otro. se despreocupa. Y que al que queda, ¿cómo es que se llama? Al ogro este, que al guardián este que nos queda más cerquita de nuestro, que está herido todavía, que está a punto, sí, de morir. Bueno, a ese yo le agarro unos cuchillos que yo tengo siempre ahí en mi morral y se los arrojo. Onda, a la cabeza. Bueno, mirá. Vas a tener que aprender a usar tu personaje, que es un mago, porque estás haciendo todos ataques de melee. Tirar un D4. Voy. Sí, no le vas a poder pegar. Así que tirás dos cuchillos y ¿qué pasa? Y no le pegan, siguen de largo. Y se caen o sin querer pueden herir a alguno de los otros ogros, ¿o no? No, entonces está, siguen de largo. Y yo quedo ahí. Y lo sentís en las piedras que hace clan, clan, y quedan ahí, caen. Ni siquiera se clavan. O sea, nada. Quedan como caídos ahí. Bueno, ese fue tu tiro, Tink. Daroth, tu turno. Ahí, ahora sí te levantaste. Ya no estás con el golpe. Y te levantaste y ves que los dos orcos como que te agarran de los brazos. Miran a la trifulca un poco y se van como alejando, como que hacen, como que vieron que se murieron dos en pocos segundos y medio que se van alejando hacia el este. O sea, básicamente lo que hicieron hasta ahora es que te agarraron los dos, uno a cada brazo. ¿Qué querés hacer? Ok, bien. Empiezo a notar de que me están arrastrando lentamente hacia la dirección opuesta de lo que fue la reciente batalla, que por lo que pude escuchar. Acaba de acabar, todavía no sé si de manera victoriosa para los asaltantes o para los captores. Esto debido a que estoy bastante mareado y bastante aturdido por el golpe que me dieron contra el piso. Uh-huh. Empiezo a notar de que ellos me arrastran cada vez alejándonos de esa situación y empiezo a dudar de qué realmente ha pasado. En ese momento miro hacia ambos lados, hacia mis captores, y empiezo a pensar qué es lo que realmente me conviene en esta situación, si me van a degollar y me van a dejar tirado, o si realmente me van a arrastrar hasta su destino, hasta su guarida. En ese momento me empiezo a poner nervioso y miro hacia el orco que está a mi derecha y le digo, ¿realmente piensas que valgo la pena? ¿Por qué no me dejas ir? Bien. Y el orco te responde, pero vos no entendés. Sí, vos entendés el tema del lore, ¿no es cierto? Entonces el orco te responde y te dice, tenemos que llevarte con nuestro jefe porque ha sido capturado. Y el otro, el otro orco, el que tiene la antorcha, dice, sí, ha sido capturado. Y el jefe se va a poner muy contento. Sigue siendo tu turno, Darot. A ver. Está complicada la situación. Y podés quedarte en el molde, podés sí, pedir ayuda, podés golpearlos como para desbalancearlos, podés... No, lo que voy a hacer es... antes que nada, perdón, perdón, Marcián, antes que nada sí. Le tiro el dado de suerte a lo que va a hacer ahora Darot. Bueno, tiró tu dado de suerte y vamos a ver si él quiere hacer alguna tirada, a ver. Porque si vos, él tiene que interrumpir, bien, tu dado de suerte es 6, o sea, va a agregar 6 a cualquier tirada que hagas. Ok, buena suerte. Bien. Pero es como que vos te sentís entusiasmado, pero no sabes que, con qué, digamos, o por qué. Muy bien. Una pregunta off topic. Sí. Mi habilidad con respecto a Monster Lore sí. Puede influir en base a la anatomía, digamos, a debilidades anatómicas que pueda tener él o ambos orcos. Lo que vos haces es que al conocer la anatomía de ellos, cuando vos tirás un golpe, por ejemplo, un golpe de puño puede ser, digamos, podés... Digamos, lo que vas a hacer es, al ser una raza que no es la tuya, que eso también es importante, y vos conocer la anatomía de ellos, lo que vas a hacer es que vos vas a agregar daño a tu golpe de puño. Bien. Bueno, lo siguiente que va a pasar es que a medida que ellos hablan, me responden, yo no me queda otra opción que, al verme realmente superado por la situación y ver, realmente no saber qué es lo que pasó con la batalla de recién, hago lo siguiente, me inclino un poco hacia la derecha, sí. Haciendo que mi propio peso corporal... Vos estás mirando hacia el este, ¿no es cierto? Sí, haciendo vale. Mi propio peso a inclinar, digamos, el agarre por medio de mi brazo del otro orco. Sí. A esto hago que, a medida que eso ese peso que se me suma al mío, lo utilizo por medio de mi conocimiento en base a la propia anatomía del orco, trato de darle una patada con toda la planta de mi pie hacia el lado, vendría a ser el lado izquierdo, de la rodilla del orco que está al lado opuesto. Bueno, entonces lo que vas a hacer es que vas a tirar, porque es el mismo daño, vas a tirar primero un mazazo contra ese orco, vas a apretar tu token. Cuando apretes tu token, arriba a la izquierda te van a aparecer varios botones, tira un mazazo y te va a pedir a qué orco le querés tirar el mazazo. Ahí le haces clic a uno de los orcos. Perfecto. Entonces, aparte vas a tirar tu dado de Monster Lore. Hace clic en Monster Lore. O sea, hace clic en tu icono y después en Monster Lore. Entonces, lo que pasa es que hiciste un critical hit. Eso significa el doble de daño. Y vos normalmente tenés que agregarle daño a... el doble de daño a tu armor. Y aparte le tenés que agregar 3 por Monster Lore. Entonces vos tenés... 3 de daño que sacaste, por 2 son 6, más 3 de daño por Monster Lore, ¿sí? Así que son 9 de daño. ¿A quién se lo aplicabas? Al orco que vendría a estar hacia mi derecha. ¿Esto cómo se le suma a la tirada de Iwo? La tirada de Iwo... es un dado que agrega 6 a tu dado de chance. Pero tu dado de chance ya es el máximo que puede ser. Entonces directamente, ¿cómo se llama? Ya es critical hit. Más que critical hit no puede ser. Bien, bien. Bien. Okay. Entonces, hubiese servido más, por ejemplo, si hubieses tirado la magia, porque por ahí necesitas más chance, ¿me entendés? Pero en el caso de este es critical hit, así que Básicamente le hiciste 9 de daño a un orco. ¿Cuál era el orco que le hiciste daño? Que le pegaste en la... El orco de mi derecha. De tu derecha, sería el que no tiene la antorcha. Exacto. Bueno, entonces este orco que no tiene la antorcha recibe 9 de daño, quebrado mal, está tirado en el suelo y el otro orco está desbalanceado, ¿no es cierto? Exactamente, sí, está inclinado hacia mi cuerpo, hacia mi lado derecho. Claro. Hacia mi lado izquierdo, perdón. Bueno, entonces ese es tu turno. Wilfan. Bien, yo me pongo delante de la muchachada. O sea, porque... Asumamos que te pusiste la ropa, por Dios. No, yo quería seguir sin... ¿En bola? En bola, sí, déjame. Bueno, dale. O sea, imagínense esta imagen, me pongo delante de ustedes, un ñomo que se pone así como cargando una... ¿Cómo se llama? Un kamehameha, así tipo Mr. Satan, con las patas abiertas y ustedes solamente pueden ver su espalda. Y carga nuevamente los rayos para apuntarle a los orcos que están adelante. Ya está recontra sacado porque las cosas no le están funcionando como necesita o como quiere, como pretende, así que carga y dispara los rayos al orco que tiene. Vamos, apuntar a cualquier orco y después lo dividimos. Sí. Vamos, ¿qué le tiro? Rayos, ¿no? Sí. Pero me cacho en 10. Fallo crítico. No le voy a... Bueno. Bien. ¿Qué hacemos? Bueno, resulta que el piso estaba un cacho húmedo. ¿Qué es el bajo que está saliendo? Sí, horrible. El piso estaba un poco húmedo y como yo estaba en bolas, completamente desnudo, no levanto lo suficiente los brazos como para que el arco del rayo salga, y lo que hace es caer ahí nomás, el cual se transmite la electricidad por el agua y me pega a mí. Me pega a mí directamente. Te pega a vos, tira un dado creo que es el puño, D6. Rayos y centellas. El rayo es. No, el rayo es 12, de 10 es el rayo. No, de 10. Tira un dado de 10. Y se rebosta. Y saco un 7. 7 de daño. Entonces te hace. Y quedo chamuscado en el piso, boqueando, tirando espuma por la boca. Y te tira al suelo, tal cual. Ok, Wilfan. Bueno, ahora el orco roto lo que va a hacer es usar su turno para acercarse a Mayrin, que todo esto estaba escondida. Y como le cuesta tanto, es como que le va a costar el turno acercarse, ¿no? Después de los otros dos orcos que queda, uno no puede reaccionar, el otro que reacciona como que se recupera y tira un espadazo contra Daro. Golpea a Darot y Darot, bueno, tenés armor, así que te saca 2 de armor. Digamos que el daño le aparece de 2, así que básicamente es como que te hace un corte en un brazo o algo así. Tremendo lo de Wilfred. Y eso sería todo por los orcos. Mayrin lo que va a hacer es disparar contra el orco que se le acerca. Perdón, lo tenía cerca, así que lo que va a hacer es directamente cuando se le viene acercando el orco medio muerto, directamente saca el cuchillo. Cuando ve que se le acerca mucho, saca el cuchillo, dispara. Y ese orco no tenía el escudo, así que va a recibir 3 de daño y directamente lo mata, directamente así. Así que tenemos otro orco muerto que se le quiso hacer el vivo a Mairi. Directamente se le viene acercando, suelta el arco y de la nada, que no, nadie sabe de dónde sacó, saca un cuchillo y le desgarra la garganta y el tipo cae seco. Máselo. Tu turno. Bueno, ahora sí creo que estoy bastante lejos como para llegar, pero voy a tratar de correr y cargar contra el orco que está en pie, que le acaba de pegar un cuchillazo a Darut. Bueno, vos estás ahora, en el próximo turno ya vas a estar cerca como al alcance. Bien. Y vos. Mientras Máceros está corriendo y Tink está ahí vomitando espuma. Pienso en lo que acabo de hacer y que no era mi intención. Y sucede algo que no quiero que vean los demás, así que escondo mi mano derecha. Pero, ¿querés que relate qué es lo que pasa o no pasa? ¿O lo sé yo nomás? No sé qué quieres decir, si no, podés escribírmelo por privado, no sé. No, o sea, es sobre la historia de trasfondo del personaje. Dale. Pero no, entonces escondo la mano derecha. Sí. Y en la otra mano tenía el frasco de ácido, así que voy corriendo atrás de Maseroth. Sí. Tratando de llegar a más que nada al otro que estaba medio muerto, al otro orco medio muerto. Ese va a ser mi turno. Tratando de llegar al otro orco que está medio muerto. Exactamente. Bueno, está bien, tenés habilidad, así que vas a llegar. Después, digamos, lo que hiciste con tu mano que escondiste, sí. Después, si querés, digamos, lo agregamos a la parte de tu historia no contada. Es que es una cuestión muy, muy áspera del personaje y no sé si es bueno que capaz que quizás los descubran en otro momento. Nuestros oyentes pueden escucharlo, pero los personajes pueden no haberlo visto. ¿Entonces lo cuento? Sí. Bueno, dentro de las propiedades, o sea, de la historia del monje. Está bien, no necesitas. Si no querés, no necesitas contar toda la historia, pero bueno, lo que pasa es que se me convierte, o sea, se me recubre el pulgar de una piedra roja. ¿De acuerdo? Bueno. Y eso es a causa de haber matado a un orco. Bueno. Queda ahí, ninguno de los personajes lo ve, así que lo que vas a tener que hacer después es ver cómo. Sí, después me voy a poner, en otro turno, en algún momento me voy a poner una venda para que no lo vean. Claro. Bueno, Ivo, ese es tu turno. Tink. Bueno. Ahora sí, ya frustrado porque veo que que las cosas no me estaban saliendo tan bien como yo quería, agarro y decido tirarle con toda la fuerza que puedo y que tenga un rayo misterioso al que está yendo más cerca. Bueno, el orco que tenés, a un orco que, al orco que tiene la antorcha, y después tenés el otro que está medio muerto. No, al otro, al que está más vivo. Bueno, dale, tirar. Otro que va a tirar rayos. A ver qué pasa, super poderoso. Este tiene bota aislante, ahí que va, ahí vamos a ver. Rol de 10, ¿verdad? No, tirá directamente, hacé clic en tu personaje y hacé clic en rayos, sí. Y después hacé clic en el orco. Bueno, ok, entonces disparan tus rayos, pero tus rayos solamente hacen uno de daño al orco. Al orco al que apuntaste. Tuku. Así que. Bueno. Seguimos. Darot. Acabas de noquear prácticamente a uno. Le rompiste las patas, así que no se va a poder levantar. Pero, ¿qué vas a hacer? Ok. Pregunta. Pregunta GM. Estoy en duda con respecto a la visibilidad de la situación. Bueno, ¿qué estás viendo vos? ¿Qué estás viendo vos? Claro. ¿Qué estás viendo vos? Es que hay dos tipos humanos que acuden a ayudarte. Y después, desde la oscuridad, uno de ellos le tiró le hizo como un zap a uno de ellos, como para, digamos, que le chamuscó las barbas, como quien dice. Desde la oscuridad apareció una especie de rayo, tipo las picanas, que le pega al otro orco, al que no le pegaste vos, que estaba desbalanceado. Pero ves a dos humanos, uno medio acrobático y un guerrero, que acuden a ayudarte. Ok, perfecto. Bien. Lo que va a pasar es que me doy vuelta, encaro hacia dos de estas personas que son bastante peculiares ahora que ya puedo verlas de cerca. Sí. Automáticamente ya empiezo a entender de cómo resultó la trifulca anterior y cómo puede esto volverse a mi favor. En ese momento me alejo unos pasos de mis captores. Miro hacia el monje Ivo y le digo: ¡Oye, imbécil! En ese momento me inclino, me doy media vuelta, inclino un poco mis manos desde mi espalda, apuntando hacia el orco que no está herido, sino el contrario. Sí. Y realizo de nuevo un hechizo de aturdimiento. Dale. Entonces hace clic en tu personaje, hace clic en el botón marear y te va a preguntar a quién querés marear, y hace clic en el orco que está a tu derecha cuando te diste vuelta. Ok. Un segundo que no estoy pudiendo. Uy, creo que bien, perfecto. No, una vez. Ah. Está bien, vamos a tomar la última. Entonces. Sí, lo que pasa es que se llama rollo y centella por una culpa mía. Entonces, lo que vamos a hacer es que te voy a tomar ese. Y sí, directamente podés relatar cómo. El tipo va a quedar atontado por 5 turnos. Así que podés relatar tu super hechizo. Ok, bien. Perdón por la trampa, antes que nada. No vi el rol que se había cargado. Sí, no hay problema. En fin. A todos nos va a pasar. Mi personaje se concentra lo más posible en realizar el hechizo, tratando de apuntar con ambas manos atadas en la espalda hacia el orco. Adelante. Tratando de confiar de que iba a ser justamente el objetivo y no el caballero, que no era el monje, sino el que estaba en pleno ataque. En ese momento, el orco hace una especie de quejido, algo parecido, en lo que yo me doy vuelta rápidamente y veo un pequeño destello de color púrpura flotando sobre su cabeza, Y sonrío levemente al saber de que el hechizo ha tomado efecto, aunque no sabiendo qué tan bien. En ese momento miro de nuevo hacia Iwo y hacia Maseroth. Y les grito, ¡vamos, adelante! Perfecto. Wilfan, es tu turno. Ah, no, vos estás tirando. Estoy babeando, así que dudo que pueda hacer algo. Estás babeando, tal cual. Bueno, el orco roto está muerto y del otro orco, el que está medio muerto, el que está medio quebrado, lo que hace es que lanza un espadazo así al azar y justo estaba cerca a vos, Ivo, así que te va a caer a vos. Efectivamente, el tipo tira un espadazo, pero al estar tirado en el suelo, solamente te hace 2 de daño. ¿Por qué 2 de daño? ¿No dice uno ahí, che? Sí, pero tiró Critical Hit, entonces te hace 2 de daño. Ah, ok. Va. Entonces ese es un orco. El otro orco no está atontado por 5 turnos, así que ahora le quedan 4 turnos y no hace nada. Mayrim directamente agarra de nuevo su flecha después de acuchillar al orco roto y tira un flechazo al orco atontado y le saca. Directamente le va a sacar los 4 porque el orco atontado como que tira el escudo hacia abajo, así que no tiene el escudo. Y directamente este muchacho tiene ahora 4 menos. Entonces tira un flechazo que se lo clava en una pierna. Y directamente no solamente está enceguecido y atontado, sino que ahora está con una pierna sangrando. Mácero. Yo ya iba cargando contra ese orco, así que directamente termino la acción de darle un espadazo al orco. Perfecto, 6. Le saca 6 de daño y efectivamente con eso lo matás al orco. Así que este tipo está chao. ¿Qué? Te les queda uno medio muerto. Ivo, está cerca tuyo. Sí, bueno, ahora cuando bueno me pega el espadazo ya se me cambia la cara y me pongo loco. El orco ese está arrodillado, ¿no? O está en el piso o algo así. Sí, está en el piso y te tiró un espadazo así de último. De cuate, bien. Lo que agarro es miro rápidamente a Wilfan. Y me apresto a agarrarlo del pelo de la cabeza al orco, digamos, tirarle para atrás la cabeza para que abra la boca. Agarro el frasco de ácido y se lo pongo ahí en la boca. Ah, tranquilo. Se lo pongo en la boca y le pego en la o sea, la acción sería pegarle en la mandíbula para que se rompa el frasco adentro de su boca. Bueno, sí, no hay mucha vuelta que darle, eso lo mata al orco. Ah, ¿pasó? Sí. Perfecto. Entonces, cuando se muere, regurgitando su lengua y todo, que se le va desvaneciendo, mi dedo índice se vuelve de piedra roja, pero nadie lo ve. Bueno, y señores, estamos fuera de combate. Vamos, Iwo. Ahora, ¿cómo resuelven todo esto? Encuentran que volvió Ting. Vos, Wilfan, ya te vas a estar levantando. Y la party se encuentra de nuevo a sí mismo mirándose los ojos. Yo, cuando se termina todo el ajite, agarro una venda que tengo en mi backpack. Vos tenés vendas en tu backpack. Sí, y la no las uso para curarme, sino para tapar, ¿no? Taparme sí, la mano. Digamos. O sea, ahora tenés la mano vendada, digamos. La vamos sí, a sacar como para que no quede. No sé si es el efecto de curación me sirve o no, pero bueno, no me importa, no era la idea. No, está bien, usás el vendaje, ¿sí? Sí. Y ese vendaje te sirve para tapar la mano, digamos. Perfecto. Pero lo vamos a sacar porque usaste el vendaje. Entonces, Ivo, sacamos el vendaje. Para tener la mano vendada. Y vos es como que, más allá de que no ven tu mano, digamos, vos mientras... te vas vendando la mano rápido, entonces ya cubriste los dedos y sí te ven vendándote la mano, pero no. Sí, claro. No ven lo que hay abajo. Y vos, ya que se ve que te han hecho bastante daño, tanto como a mí, ¿no tienes algo de vendas? Te las compro. No, esa era la última que me quedaba. Qué amigo, che. Veo que. ¿Tink? Que la violencia te está empezando a gustar. Ojalá fuera mi elección. Vos, Wilfan, ¿qué te compraste vos, Wilfan? Nada, yo tengo comida, ropa, tengo un silbato, tengo una pala, pero no tengo mucho más nada. Así que estoy ahí catatónico. Bueno, acuérdense que Mining tiene una antorcha, tiene tres pociones, perdón. Ah, cierto que tiene pociones. Bueno, entonces, Mayri, me parece que es momento de cobrar parte de la recompensa. Además, me parece que me lo merezco. Necesito alguna de las pociones de curación. Bueno, me imagino que estás vestido, ¿eh? Sí, en este momento ya me he vestido. No se preocupen. Bueno, entonces lo que vas a hacer es tirar un D12. Vamos, la poción. Quiero curarme. Salió 12. Bueno, listo. Entonces mientras se está tomando la poción el amigo, lo miro al humano que me dijo imbécil. Y le digo: ¿Quién eres? Habla. Yo en ese momento estoy arrodillado en la tierra. Producto de todo el gasto de energía, de todo el shock y respirando agitadamente. Lo miro de cerca, mantengo fija la mirada en él, cambio, vuelvo a mirar hacia el resto de la party y empiezo a reírme. Mientras vuelvo a sentarme en la tierra y a tratar de recobrar mi aliento. O sea, si reírte era la cuestión, reíte mientras me contas quién sos. En ese momento miro de nuevo hacia el monje y le digo... Bueno, lo mejor sería que si necesitas saber algo de mí, primero me desates. Digo, o soy tu prisionero, o mejor me vuelvo con los orcos, aunque no sé si seguirán en un muy buen estado. Digo, mientras miro hacia el... ¿O sos mudo? El orco. ¿En realidad no sos mudo o hablas con las manos? ¿Qué tiene que ver? Con esa actitud me parece que lo único que deberíamos hacer es lo mismo que le hicimos a los orcos. Ese Winfan hablando. Que todavía está saboreando el gusto a jarabe que tiene la frase. Yo creo que... ¿Qué quieres hacer? La gente que no tiene... me parece que la gente que no tiene... Que no se lleva con nosotros y no entiende de que le acabamos de salvar la vida... Simplemente deberíamos... No sé, podríamos decorar otro árbol. Yo me siento nuevamente con algo de forzadamente me siento en la tierra y me río nuevamente y digo, chicos, vamos, acaban de matar a un orco con una botella de ácido en la boca. Estoy bastante jodido, pero no veo por qué no podremos compartir una buena charla, ya que la noche ha vuelto a estar en silencio. Miro a Wilfan rápidamente y le digo, ¿chicos? Sí, este creo que se nos está tomando, no sé por qué nos está tomando. Yo me parece que para que hable le voy a hacer comer un ojo de araña. Y me apresto a sacar en la bolsa que tengo el ojo de araña que me quedaba. Y camino así muy furiosamente hacia el muchacho. Y le digo, decinos quién sos ya. O esto va directo a tu estómago. Mientras hace eso, yo me voy caminando a donde estaba el hombre, el orco muerto que le pegué la patada en las bolas. Y me apresto a agarrar las bolas que se le soltaron de los huevos. Tranquilo, che, le tenemos que cambiar el nombre, me parece, a esto. Dale. No, es así, boludo. Dale, sí. Y bueno, o sea, solo... ¿Para que te anoto dos huevos de orco? Sí, pero no. No me los iba a quedar dos, o sea, la idea era agarrar los huevos y dárselos a Wilfan. Me encanta. Le digo, sé que te gustan las cosas extrañas, así que esto te va a venir bárbaro. Más para mi colección, sé que los voy a poder utilizar más tarde, gracias. Perfecto, me encanta porque aparte yo me acuerdo de la charla tuya, Ivo, con creando tu personaje y digo... Y cuando vos hablábamos de tu personalidad y demás, yo digo, claro, sería como un tipo, como un Spock, y nada que ver. No, pasa que es una Spock, pero ahora cambió rotundamente con esta cuestión. Sí, seguro. Después te cuento ahora. Sí, seguro, no hay problema. Dale. Entonces, bueno, tenemos a Wilfan, que ahora tiene también dos juegos de oro. Nice. Bueno, lo que hago entonces es... veo que no, Tarot no responde a las amenazas, así que empiezo a... Agarro el frasquito de la poción que me tomé, pongo el ojo de araña y pongo los dos huevos, y con la varita las machaco, hago un lindo líquido, y lo vuelvo a amenazar a Tarot diciéndole de que no va a ser nada rico, ni le va a hacer nada bien tomar esto. Así que mejor que nos diga quién es, por qué lo habían capturado y qué hace en esta zona. Más siendo de que nada, ni siquiera nos ayudó a matar a los orcos, sino que simplemente quedó ahí mirando y no haciendo mucho más. En ese momento trato de reincorporarme. Primero arrodillándome y luego parándome sobre mis dos pies. Y suspiro mientras miro fijo a cada uno de los integrantes de este pintoresco grupo. Y digo, ok, muchachos, primero que nada, sé que eso no me va a matar. Digo, señalando hacia el contenido del frasco que sostiene Wilfram. Y segundo, de acuerdo, mi nombre es Daroth. Me capturaron cerca del bosque. Lo único que estaba haciendo es tratando de encontrar el siguiente poblado, nada más. Se piensan que van a conseguir algo valioso de mí, pero la realidad es que no tengo nada de valor conmigo. ¿Necesitan algo más que les diga, que les pueda llegar a decir? ¿Hablas orco? No, no hablo orco. ¿Y cómo lo No, entendiste? pero entiende el lore, digamos, Ah. entiende la cultura. Entonces no habla orco, pero pudo escucharlo. Bueno, entonces le pregunto, ¿y entonces por qué eres importante para los orcos? Pues dímelo tú, porque realmente no tengo nada de valor encima. Lo único que puedo llegar a tener conmigo es mi masa, que de por sí no es algo realmente de mucho valor. Ahora que lo pregunto, alguno de ellos la debe tener. Si quieres, Sí, no, podemos hacer un intercambio. de todas maneras, o sea, sí, está tirada con uno de los cadáveres. En el momento que te libere, vamos a decir que la tenés en la Bueno, mano. ¿sabes qué? No te creo nada y como estoy preocupado por otras cosas, te voy a dejar en manos de Wilfan. En ese momento, Mayrin dice, no sé si quieren divertirse mucho, pero tenemos que seguir. Sí, yo creo que lo mejor es, no sé quién es, y lo mejor es que sigamos viaje. No sé, yo lo dejaría acá para que otros orcos se lo lleven. Salvo que, nada, quiera aportar algo en esta búsqueda. Pero la verdad que no he visto mucha actitud por parte de él como para que quiera participar con nuestro grupo y me parece que va a ser más peligroso que algo que nos pueda ayudar. Así que, nada, yo lo dejaría acá. Mayrin empieza a encarar para el este, pero se da vuelta y sobre el hombro dice, podemos llegar a necesitar toda la ayuda que podamos. Si quiere ayudarnos, que venga con nosotros. En ese momento yo los miro nuevamente, giro de nuevo hacia esta mujer y vuelvo a encarar al resto del grupo y les digo, me parece que no sé si ustedes están a cargo de toda esta situación, digo señalando con la cabeza hacia donde está Miriam. Hagamos un trato, pasemos la noche. No les voy a causar problemas, que de hecho ya los he ayudado con ese. Les digo señalando hacia el orco que pude aturdir. Y la verdad es que me gustaría más saber sobre el enano de allá. Digo, estábamos juntos en esta captura. El enano de Alda Sting que se tuvo que ir un rato, así que no sé. No. Creo que no va a hablar mucho. Yo tiro hago una tirada para lootear los cuerpos. O para ver qué puedo encontrar de interesante. Sí, eso. Bueno, dale. A ver, para. Ya te digo dónde puedes tirar. De Explorer, creo que es. Dale, es cierto. Un 4. Bueno. Un 4 en Explorer. Claro, vos tenés el D4 en Explorer. Dale. Tírale. Una. Ok. Básicamente encontraste la ropa y nada más. Nada, no hay nada. Yo. Ah, ¿alguien más tiró? Maseroth tiró su dado de 2. Y sí, o sea, también encontraste las armas, pero no mucho más. Listo. Así que Así todavía que estamos. Después de eso, me voy atrás de mil, siguiéndola. bueno, el Darot, ya te considero que tenés desatadas las manos y ¿cómo se llama? Y con tu masa, ya tenés tu masa. ¿Sí? No, no lo desatamos. No, No, lo desataron. No, que sigan caminando con la mano atada en todo caso. Bueno, listo, entonces tenés a comerla. Sí, me parece que van a necesitar que tenga la mano desatada muy pronto. Eso es foreshadowing, se llama, que es cuando el GM tira un dato así. Bueno, entonces lo que sucede es que a todo esto ya estaba empezando a amanecer mientras ustedes estaban discutiendo a ver si les quería decir el nombre o no les quería decir el nombre, ese tipo de cosas. Y lo que sucede es que Mayrin los guía exitosamente saliendo del laberinto, pero cuando el camino empieza a ensancharse, después de haber circulado un poco algunos recovecos más del laberinto, ustedes se encuentran con un grupo de gente. Uno de los hombres se mueve hacia el frente del grupo y les encara directamente a ustedes con una espada en la mano y dice: bueno, parece que los reportes eran verdad, dice. El viejo Aradan en efectivo mandó una banda a buscar su preciosa estatua. Yo, como pueden haber adivinado, soy Korgoth, a veces llamado el ladrón del cañón rojo. Desafortunadamente, mis aventureros amigos, no puedo permitir que se lleven esta estatuilla de cuatro brazos. El ídolo de piedra ha probado ser bastante de utilidad para mí y mis amigos. Intentamos quedárnoslo sin duda. Y con eso, Korgoth y sus guerreros cargan contra ustedes en campo abierto. Pero hasta acá nos vamos a quedar para este episodio de Adventure Zone. ¡Bravo! Genial. Corto nomás.